y el bajo de Lojedes. ¡Cumbia! Y las palmas Lojedes, Lojedes, las palmas Lojedes. Bueno, estos son los primeros dos temas que pegaron. El que hizo la letra. Acá está. Este no se palma, mamá.